Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero hablarte de la película Líbano, del cineasta israelí Samuel Maoz, la cual estará disponible de forma gratuita del 21 al 27 de junio en la sala de cine en línea del Cineclub UG. Escrita y dirigida por Maoz, Líbano es una película que brinda una experiencia inmersiva al encerrarnos en un tanque de guerra durante prácticamente todo su tiempo de ejecución. Para hablar de la película, antes debo contarte algo sobre su director. Era 1982 e Israel había comenzado una guerra contra la Organización para la Liberación de Palestina y Siria. Maoz fue enviado a Líbano durante 45 días como artillero de tanques. Tenía 20 años y ahí mató a un hombre. De los 45 días que Maoz se mantuvo en la batalla, 30 los pasó encerrado en un tanque, con 3 hombres más como compañía. Regresó a su casa sano, sin heridas, cicatrices o quemaduras. Pero una parte de él había muerto, pues no podía escapar al hecho de que había apretado el gatillo y arrancado una vida. Interesado desde temprana edad en el cine, en 1988 terminó un curso de cinematografía e intentó plasmar en un guión sus experiencias. Pero la imposibilidad de afrontar los traumáticos recuerdos lo hizo abandonar el proyecto. Luego, en 2006, Israel invadió nuevamente el Líbano. Tras 25 años, Maoz cayó en cuenta de que los jóvenes estaban lidiando con lo mismo que él había vivido y retomó la idea de desarrollar una película que pudiera ayudar a alguien más. Eufórico, se dispuso a filmar su película. El resultado, Líbano, ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de 20 minutos de pie. Más una película experiencial que una narrativa, Líbano, basada en las experiencias de Maoz, te empuja dentro de un tanque israelí durante el primer día de la invasión y no te deja salir. Resulta ser un lugar de pesadilla, tanto para los 4 jóvenes reclutas atrapados en la bestia como para los espectadores. Para muchos, en la película Maoz logró fusionar la inmediatez y autenticidad de su experiencia en tiempos de guerra con imágenes que pudieran soportar el peso de sus metáforas y el interés puesto en el efecto que una situación tan extrema como la guerra tiene en un ser humano. Dentro del tanque podemos leer: el hombre es de acero, el tanque es solo de hierro. Pero Líbano nos dice que la realidad es bastante diferente. Durante la película solo vemos lo que ven los 4 ocupantes del tanque. Solo escuchamos lo que escuchan, solo sabemos lo que saben. En esas fauces salvajes se introducen 4 hombres jóvenes, 4 reclutas que apenas han salido de la adolescencia y que de ninguna manera están preparados para lo que les va a suceder. Con la excepción de 3 tomas, la de apertura y las 2 de cierre, todo lo que vemos está dentro o desde dentro del tanque. Debido a que estamos tan cerca, los personajes principales, un comandante, un artillero, un cargador y un conductor, nunca aparecen completos dentro del marco. No hay suficiente espacio en este estrecho compartimento mecánico para seres humanos enteros. Lo que está sucediendo en el mundo exterior se obtiene solo a través de la perspectiva de un visor. Las víctimas del caos exterior a veces miran directamente a la lente, como si pudieran ver las almas de los humanos detrás de ella, hacinados dentro de la máquina, que funciona como un quinto personaje. Como escribió el crítico británico Roger Ebert cuando se estrenó la película en Londres, el tanque es un personaje en sí mismo. Respira vapores, traquetea y gotea aceite por todas partes, como la baba ácida que babea de las fauces del extraterrestre de Ridley Scott. Los 4 personajes del tanque no son héroes de guerra valientes, ansiosos por la batalla o el autosacrificio. Todo lo que tienen es un terrible miedo a la muerte. Dejando a un lado los premios, De alguna manera la reacción a la película fue predecible. La población más joven de Israel abrazó la película y la generación mayor fue más bien negativa. Sin embargo, algunos críticos y periodistas, principalmente europeos, la tacharon de tomar más en cuenta a los soldados que a las víctimas y de no lograr profundizar en la memoria traumática como los personajes de Vals con Bashir, película de 2008 que utilizó la animación para representar las pesadillas engendradas por la guerra del Líbano. Pero donde esa película fue marinada por las consecuencias psicológicas posteriores al combate, Líbano intenta transmitir la experiencia de la batalla a medida que ocurre. Sobre las críticas, Maoz ha dicho: con el debido respeto, cuando estaba haciendo la película solo pensaba en mi pequeño país. Preferiría cambiar la opinión de una madre que impresionar a 100 intelectuales periodistas. La mayor parte de lo que sucede en la película le sucedió a él. Para Maoz, hacer su película resultó ser, aunque suene a cliché, curativo. Mientras escribía el guión, se dio cuenta de que por fin podía poner cierta distancia entre él y su pasado. Para formar tu propia opinión sobre el Líbano y disfrutar gratis este y otros títulos en la sala de cine en línea del Cineclub UG, visítanos en www.cultura.ugto.mx. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarte cara a cara en la sala del Cineclub muy pronto.